I'm only happy when it rains. I'm only happy when it rains. Soy malo haciendo lo que hago mejor. Y por este don me siento afortunado. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. Said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And all her heads turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mama always told me, be careful who you love. Careful what you do before the lie. Lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. Says that I am the one. But the kid is not my son. She says, I am the one, but the kid is not my son. For 40 days and 40 nights, the law was on her side. Who can stand when she's in demand? Her schemes and her plans. 'Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice. Remember to always think twice. Do think twice. She told my baby that we danced till three, and she looked at me. She showed a photo. My baby cried. His eyes were like mine. 'Cause we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And she stood right by me, smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to a room. Hey, Billie Jean is not my. She's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. So take my strong advice and remember to always. In the car, I just can't wait to pick you up on our very first date. Is it cool if I hold your hand? Is it wrong if I think it's lame to dance? Do you like my stupid hair? Muy buenas tardes, Comenzamos un nuevo programa de Cine Alternativa acá por FM Capital 88.5. Comenzamos escuchando a Chris Cornell haciendo esta muy buena versión en vivo de Billie Jean, este tema de Michael Jackson muy popular en los 80. Hoy tenemos un programa especial de acústicos, esta música desenchufada, que tiene muchos exponentes, hay muchos discos muy conocidos. La cadena MTV se hizo muy conocida también por hacer estos electroacústicos fines de los 80, principios de los 90, se extendió durante esa década. Sin embargo, el que es considerado el primer acústico es desde el año 58 por Elvis Presley, y desde ahí en más se han sumado. En la década de los 90 fue donde hizo como una explosión todo esto, y bueno, hubieron muchos acústicos en vivo. Este en el año 89 en la cadena se hizo conocido un show que hizo Jon Bon Jovi, y bueno, de ahí en más siguieron muchísimas otras bandas. Hay discos que son acústicos en estudio y otros, como decíamos, son en vivo, algunos en la televisión y otros en recintos. Vamos a empezar escuchando algunos de estos acústicos, algunas de estas bandas, hay mucho material para compartir. Vamos a empezar escuchando esta banda que se llama Incubus, esta banda norteamericana de rock alternativo. Ellos no tienen discos acústicos, sí han tocado acústicos en vivo muchas veces, y en algunos lados B o en algunas ediciones japonesas de sus discos aparecen algunos temas acústicos. Vamos a escuchar dos temas de estos. El primero que va a salir es Pardon Me y Anomaly. Pardon me while I burst. Oh no. Decade ago, I never thought I would be a 23 on the verge of spontaneous combustion. Woe is me, but I guess that it comes with the territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see that I have had all I can take, and exploding seems like a definite possibility to me. So pardon me while I burst into flames. I've had enough of the world and its people's mindless games. So pardon me while I burn and rise above the flame. Pardon me, pardon me. Don't ever be the same. Days ago, I was having a look in a book, and I saw a picture of a guy fried up above his knee. I said, I can relate, 'cause lately I've been thinking of combustication as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, for gravity, hypocrisy, and the perils of being in 3D. But thinking so much differently. Pardon me. While I burst into flames, I've had enough of the world and its people's mindless games. So pardon me while I burn and rise above the flame. Pardon me, pardon me. Pardon me while I burst into flames. I've had enough of the world and its people's mindless games. So pardon me while I burn and rise above the flame. Pardon me, sin alternativa. Something better, I could care less. Just stay with me, oh, I await. There is a light, there is a fire, defragmenting the attic fate. Or something better, I could care less. Just stay with me, oh, I sin alternativa, lo mejor que te puede pasar. Escuchábamos a recién Incubus haciendo Pardon Me primero y Ana Molly después. Seguimos con un clásico del grunge como Alice in Chains. Alice in Chains en 1994 sacó un segundo EP llamado Jar of Flies, enteramente acústico, y se convirtió en un clásico, no solo de la banda sino también del grunge. Fue el primer disco con el bajista Mike Guinness, un gran bajista también. Este disco tiene varios temas que son realmente muy, muy reconocidos, y este disco debutó en el puesto número 1 del Billboard. Realmente muy, muy bueno. Y bueno, era lo que hablábamos antes un poquito. Hay discos en vivo que son realmente muy conocidos de estos acústicos. Y Alice in Chains también tiene su acústico en MTV, realmente muy, muy bueno y muy conocido. Sin embargo, este EP de varios temas acústicos, que no son versiones y no son temas nuevos, son realmente muy, muy buenos. Vamos a escuchar de este EP dos temas muy clásicos de la banda, como No Excuse y Nutshell. Sin alternativa. Escuchábamos recién Alice in Chains haciendo No Excuse y Nutshell, dos temas clásicos de su EP Char of Flies de 1994. Y ahora vamos a seguir con un clásico como Nirvana en el MTV Unplugged, este que salió en 1993, un año antes de que falleciera su líder, con dos temas muy conocidos. Este tal vez es uno de los unplugged más conocidos que hay entre todos los que hubo, junto al de Queen Rush, por ejemplo, es una banda más bien heavy metal, y el de Alice in Chains también. De este disco vamos a escuchar dos temas como Come As You Are y The Man Who Sold the World, que es un gran tema, muy conocido esta versión de unplugged, y es un cover, es un tema de David Bowie de los años 70. La verdad, esta versión es muy muy buena. Bueno, vamos a escuchar estas dos versiones. Come as you are, as you were, as I was. There's a friend, there's a friend, there's a friend. by the Vaseline's relative. We passed upon the stair, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was a friend. Surprise, I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face. Estás escuchando Sin Alternativa por Capital 885. Escuchamos recién Nirvana haciendo Come As You Are y este cover de David Bowie, The Man Who Sold the World, un gran tema hecho para estos Unplugged de la cadena MTV. Vamos a seguir con una banda de rock alternativo, una banda muy buena que ya tiene 8 discos y 4 EPs. La banda es Three Day Grace, una muy muy buena banda que tiene temas muy conocidos también. Y en este caso, esta banda también tiene varias versiones en vivo de acústicos. Un EP trae algunos de estos temas, que es Sesiones AOL, se llama, del 2007. Y también en algunos EP trae algunas versiones acústicas, y en los discos edición japonesa, que generalmente estos discos traen algunas rarezas o temas otros temas que no trae la versión normal. En este caso vamos a escuchar dos temas que salen en versiones japonesas, dos versiones acústicas de temas muy conocidos de ellos. Vamos a escuchar Never Too Late y Animal I Have Become. Estás escuchando Sin Alternativa. I can't escape this cell. if you can see the darkness inside of me. No one will ever change the shit of my life. Grunge, new metal, punk rock. Sin alternativa, lo mejor que te puede pasar. Escuchábamos recién Three Day Grace haciendo Never Too Late y Animal I Have Become. Ya nos estamos despidiendo. Como todos los programas, nos vamos a despedir con alguna banda de punk rock, y en este caso es Blink 182, que también tienen temas acústicos. Muchas bandas de este estilo también tienen acústicos, Green Day, Offspring, bueno, un montón de bandas. Blink 182 es la que elegimos porque dentro de muy poco va a sacar un nuevo disco llamado Nine, así que bueno, estamos con la expectativa de cómo va a ser ese disco. Todos los estilos generalmente tienen sus temas acústicos. Como decíamos, la cadena MTV en los 90 fue una gran máquina de sacar este tipo de discos en vivo. Y un dato de color por ahí, la primera banda latina en hacer un MTV Unplugged fueron los Fabulosos Cadillacs de acá de Argentina. Ellos lo hicieron en 1994. Nos vamos a despedir entonces, como decíamos, con la banda Blink 182, que está próximo a sacar un disco. Vamos a ir con dos clásicos de esta banda. Stay Together for the Kids y First Date son los temas con los que nos despedimos. Fabián Sanzana estuvo en los controles, Mauro Fernández en la conducción. Esto fue Sin Alternativa. Hasta la semana que viene. To wake up when the shades have been pulled shut. This house is haunted, it's so pathetic, it makes no sense at all. I'm ripe with things to say, the words rot and fall away. What stupid poem could fix this home? I'd read it every day. For 7 years, rather than fix the problems, they never solve them. It makes no sense at all. I see them every day. We get along, so what they? If this is what he wants and it's what she wants, then why is there so much pain? Thank you. on our very first date? Is it cool if I hold your hand? Is it wrong if I think it's lame to dance? Do you like my stupid hair? Could you guess that I didn't know what to wear? I'm just scared of what you think. You make me nervous, so I really can't eat. Let's go, don't wait. This night's almost over. Honest, let's make this night last forever. I'm not worthy for a minute of your time. I really wish it was only me and you. I'm jealous of everybody in the room. Please don't look at me with those eyes. Please don't hint that you're capable of lies. I dread the thought of our very first kiss, a target that I'm proud of.